forma de crisis, y como todas las instituciones de la República, la demanda es mucha, la posibilidad de satisfacer la demanda a través de todos los proyectos que se presentan no es significativa. Usted ubíquese en esta cuestión. Hace 15 o 20 años atrás funcionaban algunas organizaciones propias de la sociedad que licuaban los conflictos, que los evitaban. La familia, lejos de generarlo, era un factor de prevención social. La escuela pública, de la misma religión y así, todas esas organizaciones sociales hoy están también en crisis, y usted no se imagina la cantidad de conflictividad judicial que genera. O sea que el trabajo es conjunto, porque un fenómeno social siempre es multicausal. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en el fortalecimiento de la familia como único modo de evitar conflictos que día de mañana terminan judicializándose sin un resultado satisfactorio. Expectativa, doctor, por la pronta inauguración de la remodelación del edificio histórico en pocos días. Sí, sí, eso es así. El 31 de mayo, el lunes próximo, a las 11 de la mañana, después de mucho esfuerzo, se reinaugura el Palacio de Justicia Histórico, como usted lo ha individualizado. Joaquín González 77 es la Casa de la Justicia. Quienes hoy estamos a cargo de ella, esperamos estar a la altura de semejante responsabilidad. Bien, ahí está la palabra de José Luna Corzo, ¿no?